Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa. Este es el programa Todo es Mentira, en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y también en el 96.6 en Radio Pica. Eso sí, los capullos de Mola y las capullas de Mola, Radio FM, no nos tapan la emisión, que es lo que venían haciendo durante todos estos meses pasados. Y nada, tenemos también un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900, que es el teléfono de la radio. Luego tenemos también una página web donde nos podéis escuchar online o os podéis descargar el programa en el podcast, ese simpático sistema donde colgamos todos los archivos de audio de esta casa, que es www.radiobronca.info. Y hay que decir para la gente que lo repita, que esta vez se repetirá, que este es un nuevo programa y no es el anterior de hace unas semanas. Porque, por si no os habíais dado cuenta. Sí. Pues bien, ¿empezamos en materia? Sí, empezamos. Pues bien, tenemos aquí una noticia muy simpática. No sé, tenemos varias noticias muy simpáticas, pero mira, una de estas, esta me encanta. Las cámaras de los Mossos complementarán las videocámaras que llevan los antidisturbios en el casco. Qué bonito. O sea, que irán con una cámara en el casco. Irán, pues la verdad, irán muy graciosos. La de pasta que les debe costar al Felip Puig, eso de ponerles una cámara en los cascos a los antidisturbios. O sea, que va, pero ahí no hay problemas, ahí hay pasta. Hombre, claro, hay pasta larga. Sí. Hay que recortar en otros sitios, pero jamás en la seguridad de sus respectivos traseritos. Vaya. Ahí no hace falta, ahí hay crédito ilimitado para... Por cierto, hemos anunciado el 088, donde dan palizas pagadas por todos los contribuyentes y encima ahora vienen con cámara incorporada para no perder detalle. Y también, además de poner a la sombra, eso también pagado con tus impuestos. Por supuesto. Por supuestísimo. Pues bien, la nueva división, el nuevo equipo cuya creación ya avanzó este periódico de la información del cuerpo de los Mossos de Escuadra, cuya creación avanzó, se complementará las imágenes que los agentes antidisturbios registren con sus cámaras de vídeo. Estas cámaras se colocarán presumiblemente en el casco a partir del 2012. Anda, que estarán ridículos ahí con una cámara en el casco. Ahí. Yo me lo imagino en plan mineros, ¿no? Sí. Ahí con la lucecita y tal. Claro, hombre, porque si hay cargas policiales por la noche, pues habrá que iluminar la cámara, ¿no? Para que no pierda detalle. De todas así, de esta manera, se iluminará un poco su rostro, ya que no está nunca iluminado su cerebro. Su cerebro carece de luz y, por lo tanto, la luz tiene que ir hacia otro lado. Vaya, y qué bonito será, y que nos estén grabando. Y me he encontrado con una persona que me dijo que los antidisturbios pues tenían la policía tenía un programa de ordenador con que cogían a una persona que solo se le vieran los ojos y entonces podían reconstruir un rostro. Y yo digo, pues ¿y eso cómo puede ser? ¿Cómo pueden reconstruir un rostro a partir de los ojos solamente? Eso lo digo pues porque si están grabando con la cámara pues a personas sospechosas de crear disturbios, pues se ve que las imágenes captadas con estas cámaras de los rostros tapados de los manifestantes, pues los pueden de alguna manera reconstruir con este programa de ordenador. Bueno, eso es lo que me han contado, no sé. Pero como se las inventan todas... Pues bien, la División de Información de los Mossos de Escuadra contará con un equipo de operadores de cámara de vídeo. Los operadores serán agentes que reciben formación específica para desarrollar esta tarea. Una tarea dirigida a facilitar, sobre todo, la identificación de personas que cometen actos delictivos escondiéndose entre manifestantes pacíficos. Y es que es lo que pasa. O sea que hay muchos manifestantes que van a la manifestación pacíficamente... Y se encuentran, pues, que se les meten por en medio, pues, estos elementos con ganas de liarla. Y, pues, claro, pues, entonces esto no puede ser, porque las manis deben ser pacíficas y, a ser posible, que griten poco, que griten flojito. Y, a ser posible, que estén todos sentaditos. Con las manitas arriba. Y sin decir ni mu. Claro. Manis silenciosa y pacífica. Así ya pueden salir a la calle 4 millones de personas, que no pasa nada. Claro. Aquí no cambia nada. Serán policías especializados que, por ejemplo, seguirán encapuchados hasta donde sea necesario para descubrir la identidad que esconden. Actualmente, las personas que llevan a cabo actos vandálicos protegiendo su identidad tras máscaras o pasamontañas suelen salir indemnes de sus acciones para que judicialmente no pueden demostrarse que han sido ellos los infractores, según explicaron las mismas fuentes. La nueva unidad policial trabajará casi siempre acompañando a la brigada móvil de los Mossos. Irán de paisano y se situarán entre los manifestantes. La policía ha descartado logotipar como el resto de medios gráficos porque entienden que esa decisión podría en peligro a los periodistas. La creación de este equipo no afectará la decisión de dotar de videocámaras los agentes de la Brimo, que estrenarán a partir de 2012. ¿Qué ha dicho? ¿La Brimo? La Brimo. Ah, había entendido la Brimo. Sí. No, es la Brimo, es la Brimo. Supongo que será la unidad esta de policía que van con cámaras, digo yo. No sé. Las pruebas para decidir qué punto de la indumentaria es el más indicado para instalar en las videocámaras sigue adelante. Las primeras pruebas ya se han hecho situándolas en el casco o en el chaleco. Pues bien, ¿qué hacemos? ¿Lo anunciamos ya? Sí, vamos a anunciar una vez más. Igual alguien ni siquiera lo ha escuchado aún. Pues vamos a anunciar el maravilloso concierto que organizaremos con motivo del 16 aniversario o 16º aniversario del programa Todo es Mentira. Es el sábado 5 de noviembre a partir de las 10 y actuarán en riguroso directo Claudio y el Viaje en Fantasma, cantautor. Actuará también Aprieta el Gatillo, que es un grupo que hace versiones de Cicatriz. Jaque Mate Babies, que son punks. Y La Purria, que también son punks. ¿Dónde se organizará dicho evento? En el CSO La Astilla, Avenida Vilafranca 22, Metro La Florida o Torrasa, en Hospitalet. Línea roja o línea 1. Y nada, pues aquí y hay un bono de ayuda para sostener los muchos gastos que tenemos aquí en la radio, de 3 lerdos, o sea, poquita cosa. Sí, que luego o gastáis mucho más en otras cosas, que todo el mundo lo sabemos. Ahí está. Esto pues es para que continúe el proyecto de la radio porque, yo qué sé, nos hace falta mucho apoyo y mucha ayuda. Sí, aunque nosotros aquí en el programa somos multimillonarios, pero a nivel de radio somos pobres como ratas. Y nada, pues recomendamos encarecidamente desde este programa que os coléis en el metro. Y hablando del concierto, vamos a poner un tema de La Purria. Que es el tema... Número uno, que es... Sí, que habla de la gente que estamos hablando de la noticia, precisamente. Mossos. Gossos, concretamente, con G. Sagrado. Vamos a continuar con el serial del hashish. Hoy vamos a empezar a hablar de los principales usos. Aparte de sus empleos estrictamente terapéuticos, donde muchas veces no se requieren dosis psicoactivas, el cáñamo en general y el hashish en particular tienen usos recreativos y de autoconocimiento similares a, los de la marihuana. Recordemos que el hashish viene de los hashimis, que eran los asesinos. Los hashashins. No tenía ni siquiera la chuleta, ¿eh? Ha sido aquí un vacile. La analogía, sin embargo, no debe pasar por alto que el hashish es menos alegre. Si se fuma todos los días, empezando ya por la mañana, al modo que en algunos toman café y otras drogas, ni siquiera grandes cantidades producirán cosa distinta de un zumbido lejano, no necesariamente embrutecedor, pero desprovisto de eficacia visionaria. Sumado al tabaco, contribuirá a la bronquitis. Todos conocemos a la gente que se levanta con el canuto. Está todo el día fumando. Sí, sí, sí. Entre los que empezamos a fumar regularmente hace 3 décadas, bastantes han reducido mucho las tomas e incluso dejado de consumir por completo, alegando efectos depresivos. Esto es más usual todavía si la experiencia no me engaña entre personas del sexo femenino, aparentemente más interesadas por estimulantes abstractos o drogas de paz. Influye también muy notablemente la progresiva degradación del producto. Es un hecho que el empleo crónico, sobre todo antes de dormir, reduce o suprime sueños, y que saltar de la cama al día siguiente cuesta más. Pero, por lo que a mí me respecta, tiendo a seguir fumando todos los días, aunque casi siempre después de cenar. Combinado con algunos vasos de cerveza, 1 o 2 cigarrillos hacen el efecto de un hipnótico suave, y suelo emplear el tiempo que media antes de sentir somnolencia en el repaso de trabajos o en la lectura. La capacidad de esta droga para presentar aspectos inusuales de las cosas sigue pareciendo útil a efectos de matiz expresivo y comprensión. Por supuesto, cuando el producto carece de calidad, sencillamente no consumo. Aunque en ciertas épocas se fumara durante años enteros, empezando cada día con una pipa al despertar, siempre me ha sorprendido la falta de cualquier reacción parecida a la abstinencial. No puedo incluir entre los efectos de la abstinencia que falte la suave inducción al sueño, pues según inducción deriva el del propio hashish. Y lógicamente falta cuando falta su causa. Para terminar, podrían decirse unas palabras sobre el llamado aceite que se obtiene tratando hashish en retortas con alcohol. La pureza de este producto depende de las veces en que es vuelto a refinar, y cuando alcanza su punto máximo, el resultado es un líquido ambarino que contiene una concentración muy alta de THC. Basta entonces una gota para inducir experiencias de notable intensidad. Sin embargo, lo normal es que el aceite sea una especie de alquitrán muy viscoso, que se mezcla con tabaco e induce efectos parecidos a pasteles o tortas hechos con hashish de baja calidad. Esto es, una ebriedad densa y prolongada, aunque poco sutil, con el cuerpo pesado y la cabeza también. Sospecho que los pocos casos de envenenamiento agudo atribuidos al hashish se debieron a distintos aceites cuya toxicidad no es despreciable. Y se acaba por hoy. Luego seguiré con él los principales usos. Y relacionado con esta noticia, ponemos un tema de Ale Hop. Pues ala. Relacionada con esta noticia y con esta época de recolección de la María, por ejemplo. Sí, sí. Y la canción se titula Marihuana, de Alex. Pues ala. Bienvenidos, marginaditos. ¿Alguien no quiere? Oh. Empieza ya la prueba, nos ponemos a temblar. El técnico la... Tus cogollos ya maduros, marihuana de mi amor. Hoy te he visto con tus hojas ya crecidas, tus cogollos ya maduros, marihuana de mi amor. Me alucina, me alucina, me fascina, me transporta, la María. Me alucina, me alucina, me alucina, me fascina, me transporta, la María. Me alucina, me alucina, me alucina, me fascina, me transporta, la María. Me alucina, me alucina, me alucina, me fascina, me transporta, la María. Alabama estrena la ley de inmigración más dura de todo el país. ¿Qué decir del magnífico estado de Alabama y de sus bonitas leyes? ¿Qué decir? Que va a estrenar una ley que va a poner en raya a todos los inmigrantes latinos, chicanos y toda esa purria. Sí, aunque quien realice las leyes igual también, seguramente es hijo también de inmigrantes, pero bueno, ¿qué más da? Bueno, pero ellos son rubios, son guapos. Sí. Y se echan con uña cara. Claro. Pues bien, una ley draconiana, una ley que terroriza a menores, una ley que viola derechos de los niños, que se opone a sentencias anteriores del Tribunal Supremo y que puede alejar de la educación e incluso de la atención médica a miles de familias indocumentadas. Es la ley de inmigración de Alabama, y después de que una juez federal admitiera alguno de sus apartados más polémicos, se convierte en la más rigurosa. That's it, man. That was y todo aquí. Malditos yanquis. Bueno, estos son sureños, ¿eh? Vaya. La denuncia del Departamento de Justicia no consiguió impedir la entrada en vigor de la ley al completo. Con efecto inmediaticio, salir a la calle... Vaya palabra. Salir a la calle... ¿no? Sí, inmediatio. No, bueno, sin... igual. Sigue. Eso, sí, sigo. Lo había dicho bien y no lo vais a sacar ahora. Salir a la calle sin un documento de identificación será un delito y los agentes de policía pueden comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen que pueda ser indocumentada. Más que nada que tenga un color un tanto oscuro, ¿no? Sí. Si tiene una piel así pálida y rubia, me parece que no le paradan. Y si no van vestidos de marca, si no van en coches caros, bueno, en fin. Si eres pobre y eres de un color tirando a oscurito, pues... Uy. Y si tienes un acento un poco raro, también. También. Comprobar el estatus migratorio de cualquier persona que sospechen que pueda ser indocumentada. Este último apartado es igual al de la ley SB 1070 de Arizona y despertó una ola de críticas en todo el país por el riesgo de seleccionar a los sospechosos en función de su raza. Bueno, una ley racista. Ya está bien, ¿no? Hombre, como tiene que ser. Claro, racista en un estado teóricamente democrático, ¿no? Hombre, muy democrático, pero ya se sabe que la democracia, pues, conlleva eso. Como todo el mundo sabe, esta democracia solo se aplica a quien la compra, a quien tiene dinero para pagarla. Ahí está. Esa es la maravillosa democracia, claro, en la que vivimos. Si sois pobres es por vuestra culpa. Claro. Si tenéis pasta no hay ningún problema, nadie os va a tratar mal. Eso es lo que tenéis que hacer, trabajar, claro, más. Enriqueceros. Y enriqueceros. Sí. Claro, el sistema lo propicia. O sea, si tú trabajas duro, pues puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y el que no lo hace es porque es un vago y porque es un pelanas y porque un incapaz, un inútil. Claro. Y entonces pues lo que hay que hacer es arrojarlos al mar o deportarlos a sus países. Por los barrancos. Deportarlos a sus países de mierda. Hombre, perdón ya, por la mierda, ¿no? Con perdón por la mierda, porque estos inmigrantes es que no llegan ni va. Pero Alabama quiso ir más lejos. Las compañías privadas y pequeños empresarios, incluidos los proveedores de servicio de agua y electricidad, así como de recogida de basuras, tienen prohibido contratar servicios si el cliente es indocumentado. Desde el pasado jueves, las escuelas públicas están obligadas a comprobar el permiso de residencia de los estudiantes y de sus progenitores. Por primera vez, una ley de inmigración de Estados Unidos tiene el punto de mira a menores de edad. O sea que hasta los niños también. Incluso deportados. Incluso hasta los fetos. Deportados. Los fetos, evidentemente, si pillas a la madre, pues también se deporta, porque va en el paquete. Claro. La Oficina de Censo estimó en 2009 que unos 79.000 menores pertenecen a familias de inmigrantes. De ellos, el 88% tienen permiso de residencia en el país. En este momento hay muchas opiniones sobre cómo deberíamos revisar las leyes de inmigración, reconoce Mary Olivella. O sea, que esa tiene un apellido catalán. Uy. Esa no tiene un apellido muy sureño, muy anglosajón, que digamos. No, no, es lo que digo, que tiene un apellido catalán. Ay. Presidenta de la organización nacional Moms Rising. Solo esperamos que los menores y sus padres no sufran abusos ni se violen sus derechos en nombre de una ley de inmigración. Bueno, mira, así minimizar el disgusto y la putada y de que te deporten y te echen del país, ¿no? O sea, por lo menos que no incumplan con los derechos de humanos de las personas. Pero bueno. Uy, pero eso, fíjate tú. Fíjate tú, por eso te digo, que así minimizan el palo que ya representa la deportación y la expulsión. Hay otros estados por ahí por el sur que no los deportan, sino que los encierran directamente. Vaya, bueno, o en nuestra maravillosa Europa, que puedes estarte 6 meses encerrado en un CIE. Claro, a gastos pagados, ¿no? A gastos pagados, sí. Y luego a gastos pagados te devuelven a tu país también. Claro, unas maravillosas vacaciones. Te vienes aquí, estás 6 meses de vacaciones y encima luego es que te vuelven a tu casa, ¿eh? Uh-huh. Te pagan hasta el viaje de vuelta. ¿Qué más? Sí. ¿No son maravillosos? Sí. No, así de maravillosa es la ley de extranjería aquí en Europa. Pues mira, en América, pues 3/4 de lo mismo. La La dureza de la ley de inmigración de Alabama contrasta con la reducida proporción de población hispana, apenas un 3%. Y mira que están cerca, ¿eh? Sí, sí. La media de otros estados es del 12%. La respuesta se debe, según los expertos, al rápido crecimiento durante la última década. El censo estimó el crecimiento durante la última década en un 145%, convirtiendo a Alabama en el segundo estado donde la comunidad hispana ha crecido más desde el año 2000. Diversas informaciones han narrado desde la semana pasada la desaparición de estudiantes hispanos de las escuelas de Alabama, así como de trabajadores de la comunidad. La mayoría confían en recuentos puntuales de las escuelas, que todavía no pueden dar cifras definitivas. ¿No estarás insinuando que aún existe el Ku Klux Klan? Pues casi, porque esta ley que se han sacado de la manga es inspirada directamente en los postulados del Ku Klux Klan. Claro, eso sí, claro. Pero digo, aparte de esta ley, gente, estudiantes hispanos que desaparecen, estas cosas, no sé, ¿dónde desaparecen? ¿Quién se los lleva? No sé, lo estoy leyendo. La verdad es que he de confesar que yo esta noticia la he cogido por el titular, no la he cogido por el contenido. O sea, estás diciendo que aquí nosotros, antes del programa, ni siquiera leemos las noticias. No. Yo la mayoría de las veces me leo el titular y prau. ¿Y eso no era un trabajo que tenían que desarrollar los asesores? Claro, no, no, es que yo ya tengo un asesor aquí que lee las noticias. Pero no lo hace. Pero no lo hace tampoco. Publica una estimación a nivel estatal. 1.988 menores hispanos se ausentaron de los colegios públicos de todo el estado el pasado viernes, un 5% de la población estudiante de la comunidad hispana. La nueva ley amenaza directamente a la educación, la seguridad y el bienestar de los menores en Alabama, condenó Wendy Cervantes, vicepresidenta del Derecho del Menor en el grupo First Focus. Normas como esta convierten a los directores de colegio en policías y desvían los recursos de educación a perseguir a los menores. Familias separadas. Nuestra preocupación es que miles de niños que nacieron en este país y que son ciudadanos estadounidenses ahora temen ir a la escuela porque tienen familiares sin documentación. Nuestro error al negar, ¿ves? Por eso desaparece la gente de los colegios, porque tienen miedo de que los pille el profesor policía y lo denuncie. Y luego los deporten, ¿no? Y luego los deporten, claro. Nuestro error al negar la educación a niños que ahora tienen miedo de ir al colegio es una pérdida para todos, afirma Linda Tilly, directora de la organización Voices, en defensa de los derechos de los menores en Alabama. Las familias hispanas del estado esperaban la decisión de la juez Blackburn desde que el gobernador del estado firmara la ley de inmigración el pasado 9 de junio. Desde entonces, la falta de información solo ha alimentado el miedo. La norma exige a los colegios que comprueben el estatus migratorio de los estudiantes en el momento de matricularse, pero el curso escolar ya ha comenzado. La ley establece que aquellos alumnos que ya hayan sido admitidos en las escuelas no deben entregar su documentación, aunque varias organizaciones locales han registrado casos en los que se han recopilado los datos de todos los estudiantes. Cualquier alumno que haya asistido a una misma escuela durante los últimos años solo deberá dar sus datos de inmigración en el momento de trasladarse a otro centro. O sea, es bastante nazi, ¿no?, esta ley. Pues sí, un poquito. Vaya, o sea que... Eso sí, hecha desde la más rigurosa y ortodoxa democracia. No, hombre, evidentemente. Pero bueno, pero ahora los nazis son demócratas también. Bueno, cuando les interesa. Cuando les interesa, por eso. Como demócratas eran los que este 12 de octubre querían realizar un concierto en Poblenou. Ah, sí. Leído de la prensa burguesa. La policía impide que un concierto neonazi se celebre en una sala de Poblenou. ¿Y no sería las sagradas antifas que hubo? Cuando lo que en realidad pasó es que la policía estaba protegiendo, como siempre, a los nazis de los antifas y estaban acordonando la zona y, bueno, pues los antifas pues destrozaron el local, guapamente. Bueno, y destrozaron también algún geto. Y destrozaron algún geto de algún nazi. Bueno, vamos a poner una canción muy tierna, para todas las personas que están desenamoradas de esta vida, que es la canción de Comando 9 milímetros, que se titula Canción de Odio. Ella se marchó, está mirando para no volver, nada extraño. Ella me dejó desesperado, no sé qué se dice mal. Ella se marchó, está mirando, se cansó de mí, quiero ir a hablar de ti, para no sufrir, solo quiere estar aquí, sé que no la veré más. Cosas que empiezan bien, otras que acaban ya. Cosas que empiezan bien, cosas que acaban ya. Ella se marchó a mi lado para no volver. Nada extraño, voy a conseguir. No quiero ir a hablar de ti. Ella me dijo, no esperes más ya. Vamos con un tema estrella esta última temporada, como es la maravillosa Sanidad y sus no menos maravillosos recortes. ¡Vivan los recortes de Sanidad! Y vivan los recortes de Educación y vivan los recortes de todo. Y recortes de cráneos también, ¿por qué no? Recortarle los cráneos a los políticos, eso estaría bien. Boy Ruiz destaca que la satisfacción de los usuarios del sistema de salud es mejor que antes. Bien, claro que sí. Eso creo que es palpable. Todo el mundo que vive por aquí ve la satisfacción de las personas, de los ciudadanos, por el recorte de la sanidad. Hombre, claro. Sí, sí. Sí, sí. Está todo el mundo contentísimo. Y tanto, y tanto. Vamos, es que desde que hay recortes es que la gente se le nota más feliz. La gente no se pone tan enferma. Y de hecho, las concentraciones esas que hacen en los lugares que han suprimido los servicios de emergencia los fines de semana no son en protestas, sino son en agradecimiento. De alegría, claro. La gente está espontáneamente, sale a la calle alegre, diciendo, joder, ya era hora de que recortaran los servicios, porque es que tanto servicio... de sanidad y tanto servicio de educación y tanto servicio estatal. Apesta. Apesta, el hombre. No, lo que no hay que recortar en ninguno de los casos es el sueldo de los políticos. No. El conseller cree que una huelga en el sector sería la peor de las soluciones. Claro. Por supuesto. Y constata que la crispación es por la cuestión laboral. Claro. No, pero la cuestión usuarios, vamos, sí. Y... con lo contentos que estamos, la gente, ya no nos ponemos enfermos de felices no, que somos. No, y aparte, si estás en el paro, tienes menos posibilidades de tener accidentes laborales, claro está. Claro, claro. Y si te pones enfermo por la noche, pues te tienes que aguantar y esperarte a que abran el ambulatorio. Joder, por la mañana. Por la noche no se enferma, por la noche se duerme. Claro. No hemos dejado de prestar ningún servicio, dice. Ningún catalán puede decir que tiene menos prestaciones que antes. Así de rotundo se ha mostrado el conseller de Salud de la Generalidad, Boy Ruiz, a la hora de justificar las medidas de ajustes emprendidas por el Govern en el sector sanitario y el balance a su juicio positivo que el sistema tiene, pese a todo, entre los usuarios. Ruiz constata que los usuarios volverían al sistema público si fuese necesario y que el balance es mejor que antes. Otra cosa es que haya un camuflaje con pancartas, ruidos, protestas, una crispación por la cuestión laboral. Lo que decíamos antes, la gente que se concentra delante de los ambulatorios no lo hace porque está cabreada. No, pero si lo hace porque está contenta. Claro. Sigo opinando el conseller. Constato, según los resultados del balance, que los servicios de llegada de emergencias de atención son mejores. Por lo que en Cataluña no se deben mezclar los criterios sanitarios con los políticos. No, eso para nada. La razón que arguye el conseller es que hemos creado la expectativa en el ciudadano de que el sistema está en guerra, de que será terrorífico. Pero lo cierto es que el sistema funciona. Claro que funciona. Y el usuario lo y más para ellos. Y más para ellos, claro. Porque cuando sale, ve que la han tratado muy bien, como no podía ser de otra manera. en declaraciones a TV3, televisión para nada también sospechosa de parcialidad y sospechosa de estar siempre bajo las órdenes del partido que gobierne en la Generalidad. Vaya, en este caso CiU. Como debe ser, por otro lado. Como debe ser. Es que TV3 y el pujolismo siempre han ido de la mano. Claro. Y en este caso el masismo y el buirruicismo, sí, y el falipuchismo. Y los otros no los conozco, pero ya los iremos conociendo. Qué ya. Qué pena que hayan abandonado el eslogan de TV3 que había hace unos años, en los 80 y los 90, que decía La Teva. La Teva, sí, sí. En declaraciones, el conseller ha vuelto a incidir en el hecho de que el sistema sanitario no solo no tiene dinero, sino que no hay nadie que nos lo deje. Y ha justificado las medidas que desde el principio planteó el Govern para reconducir la situación con más esperas, visitas en lugares diferentes a los habituales, los CAPS, y esfuerzos entre los sanitarios para evitar sacrificios de puestos de trabajo fijos. En este ámbito, Ruiz ha agradecido a los trabajadores sanitarios su preferencia por los ERE temporales. O sea que los trabajadores que están afectados por los ERE están contentísimos. Claro. Hombre, pero a ver, pero si es que desde los recortes, que todo funciona mucho mejor para el usuario, para el trabajador, para el sistema sanitario en general. Es que hacían falta estos recortes. Los han hecho, pues pensando en nuestro claro, bien. Claro, sobre el nuevo criterio para la gestión de las listas de espera, al conseller ha querido dejar claro que el criterio médico está por encima de todo y que el que fija la fecha para lo... y es el que fija la fecha para la operación. Sobre los casos de afectaciones cardíacas y de cáncer, ha aclarado que no es que los enfermos se tengan que esperar 45 días para ser operados, sino que se les debe operar cuanto antes. Pues ya hay listas de esperas de un año. Y evidentemente, si con los que estén tienen afecciones cardíacas o con un cáncer avanzado, siempre estarán, tienen la posibilidad de que no lleguen a los 45 días. Claro, bueno, pero se mueren y así le ahorran pasta a la Seguridad Social. Sí. Claro. Es que el sistema funciona. Por supuesto que sí. Claro. Además, el conseller ha justificado el criterio médico y, por tanto, el de la prioridad que afectarán a las listas de esperas. Hay enfermedades que deben ser operadas que no son operadas. Como la de ser político, por ejemplo. que no exista una vacuna. No. Y han puesto el ejemplo de la vasectomía. Así, ahora priorizamos los que pasa con los enfermos, porque hasta ahora, cuando un enfermo superaba el tiempo de espera, era él que nos avisaba. Y ahora no será necesario porque lo programamos nosotros con criterios médicos. Ruiz ha recordado que esta reforma acordada nunca se llevó a cabo y que por tanto las administraciones autonómicas se encuentran con el aprieto de no poder incrementar los recursos del sistema. Ante esta situación, el sistema catalán sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que insta a buscar fórmulas imaginativas de financiación sin que repercutan en el usuario. No, para nada. Por este motivo, Ruiz ha rechazado la propuesta del copago, sobre todo ahora en tiempos de crisis económica. Suprimimos casi todos los casos de emergencias y así la gente, pues que no enferme y ya está. Claro. Si no hay ningún gasto, no hay ningún problema y todos aparte viviremos felices. ¡Hala! Para celebrarlo, pues vamos a poner un tema de Gatillazo de su último CD, Sangre y Mierda. Y el tema se lo podemos dedicar a conseller. Esto es vida, claro que sí. Claro. We'll be right back. mujeres al jaleo, los niños a la cama, los hombres a la guerra, las tías a sufrir. Volvemos para descansar. Siguiendo volvemos para irnos. O sea, otra que... de nuestras estúpidas tradiciones. Vaya. Y os dejaremos ahora pues con alguna canción de un recopilatorio punky de grupos ibéricos de finales de los 70 y principios de los 80. Y hasta dentro un poco. Vas a tomar. Mi chica se ha marchado y en la esquina hay un coche de la plaza. En la esquina hay un coche de la plaza. We'll be right back. callejón con ganas de respirar. Y cuando más tranquilo estás, aparece el que el coche de la plaza. Aparece el que el coche de la plaza. Go. para comprender. Era bajo en la miseria, el hambre, la guerra. Era bajo en el suburbio, la pobreza, la violencia.